distancia hay entre los dos, pero tú estás en mi corazón. Así como hay que respirar, sé que juntos vamos a estar. Y aunque el camino fácil no será, tu sonrisa diario voy a mirar y nadie te podrá quitar del lugar del que me tienes ya. Y aunque el mundo diga que está mal, en mí como una canción estás. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Wow! Si te gusta, sé honesto, ¿sí? ¡Es el mejor regalo que pudiste darme! Cambiará cada estación, pero a tu lado estaré mejor. Con lluvia o sol, siempre mío serás. Y aunque el camino fácil no será, tu sonrisa diario voy a mirar. Y no me vayas a culpar, porque de ti me fui enamorada.